sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa. Hey, hola, ¿qué tal y cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a esta emisión de Desafiando a la Juventud. Y hoy venimos con un programa muy especial y el tema de hoy es Pero tú sé diferente. Así es, pero tú sé diferente, basándonos en el libro de Daniel, aquel hombre que decidió no contaminarse con la comida del rey. Así que vamos con una corta oración y vamos a entregarle este espacio a Papá Dios para que sea Él guiándonos en todo momento. Amado Rey y Padre Celestial, gracias te damos una vez más por permitirnos transmitir tu programa, Señor. Gracias por este espacio, Dios, que has creado para llegar al corazón de tantos jóvenes que anhelan y desean conocer tu presencia. Bendice, Padre Celestial, a cada oyente, cada corazón que recibe tu mensaje. Toma el control de cada una de nuestras áreas y que seas tú hablando directamente a nuestras vidas, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, quiero saludar rápidamente a aquellos oyentes que se encuentran al aire con nosotros, que se encuentran sintonizando este programa. Un saludo muy especial para Brian Jaraba. Brian es un oyente fiel del programa. También queremos saludar a nuestro hermano Andrés Oquendo, que también se encuentra sintonizando nuestro programa. Queremos también saludar a aquellos países que escuchan nuestro programa: México, Argentina, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, todos aquellos lugares donde llega este mensaje y esta señal. Un Dios les bendiga por sacar este tiempo y compartirlo con nosotros. Vamos con esto que se llama Fuente de Vida, de Esperanza de Vida, por Sobrenatural FM. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza. Yes.

tú eres todo lo que necesito. Aquí estoy, mis manos elevo a ti. Soy consciente, sin ti no sé vivir. Mi confianza he puesto hoy en ti. Tú eres todo lo que necesito. Y aquí estoy yo, y aquí estás tú. Mi vida te quiero entregar. Y aquí estoy yo, y aquí estás tú. Postrado te quiero adorar. Y aquí estoy yo, y aquí estás tú. Nada más. En tu presencia y plenitud de vida, en tus manos mi vida está escondida. Quiero adorarte y sentir tu fragancia. Estoy yo, y aquí estás tú. Mi vida te quiero entregar. Y aquí estoy yo, y aquí estás tú. Postrado te quiero adorar. Y aquí estoy yo, y aquí estás tú. No es necesario. Estás tú, mi vida te quiero entregar. De aquí estoy yo, de aquí estás tú. Postrado te quiero adorar. De aquí estoy yo, y aquí estás tú. No es necesario. Necesito, Señor Jesús. ¡Aleluya! Dios de amor. Bueno, y vamos llegando a nuestro espacio de biblioteca juvenil, donde hablaremos acerca de un libro muy interesante llamado El campo de batalla de la mente. Este libro es para jóvenes y tiene como subtítulo Gana la batalla en tu mente. Es de la autora y también conferencista Joyce Meyer, y empieza de una manera muy especial. Dice: no es ningún secreto que la vida adolescente puede ser una batalla constante. La lucha más importante a que usted le hará frente no está en los pasillos de su escuela, después del baile de graduación y así sucesivamente. Aunque lo parezca, la lucha más importante de todas se librará en su mente. Este libro tiene una mirada honesta a la presión de grupo, las expectativas para el futuro, la lucha por la independencia. Es un libro basado en el mensaje que ella ha dado tantas veces, llamado El campo de batalla de la mente. Es un libro que ha sido muy vendido, es un bestseller, pero ha sido adoptado para público mayor de 13 años. Usted descubrirá la orientación que necesita para luchar contra la confusión y la competencia de pensamientos que arden constantemente en su mente. Es un libro que contiene 194 páginas y usted tranquilamente lo puede encontrar en una librería cristiana. Es el libro

se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, muévete. El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, yeah. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, yeah. También el tema de hoy, es pero tú sé diferente. Nos vamos a basar en el libro de Daniel, aquel joven que decidió no contaminarse con la comida del rey. Vamos con esto que se llama Llévame a tu presencia, The New Wine, por Sobrenatural FM, y volvemos con el tema de hoy. No te puedes mover, será de gran bendición para tu vida. Tu presencia, en tu presencia lo encontramos todo. Levanta tus manos, yeah. Su presencia está aquí. Ministra, ministralo a Él. Bueno, y vamos entrando al tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del tema Pero tú, sé diferente. Y vamos a orar para que sea el precioso Espíritu Santo de Dios hablando a nuestra vida y trayendo esa palabra, palabra rema a nuestro corazón. Así que, amado Rey y Padre Celestial, hoy venimos delante de ti para presentarnos, Dios, como sacrificio vivo y agradable delante de ti. Hoy venimos a rendirte, Señor, todo nuestro ser y a pedirte, Padre Celestial, que hables a nuestra vida a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento y que podamos, Señor, entender y poner por obra la palabra que tú vienes a traer a nosotros. Así es, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Bueno, quiero contarles algo muy bonito que sucedió con este tema. Y el tema de hoy tiene una connotación muy especial. Cuando yo empiezo a tomar en serio las cosas de Dios, a caminar con Cristo como Él quiere y no como yo quería, Él me lleva a enamorarme de un libro en especial, y es el libro de Daniel. Cuando yo leo el primer capítulo de Daniel, donde habla acerca de que él está junto con sus compañeros en Babilonia, tiene que presentarse delante del rey, y resulta que el jefe de los eunucos, que está a cargo de los jóvenes que se van a presentar delante del rey, les sugiere comer la comida, el banquete que ha sido preparado para ellos. Pero entonces Daniel, de una manera muy decisiva y con convicción, en el versículo 10, le dice al jefe de los eunucos: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra vida, pues luego que vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Esto le dice el jefe de los eunucos a Daniel. Entonces Daniel le dice a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des a comer legumbres y agua a beber. Luego compara nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y dice la palabra que ellos deciden no contaminarse con la comida del rey, y dice en el versículo 18: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Maravilloso. Y quiero iniciar con el versículo 10. Perdón, el versículo 8, y dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y aquí comienza nuestra enseñanza del día de hoy. Atrévete a ser como Daniel. Atrévete a ser como Daniel. Nadie diría que vivimos en un mundo de compromiso. De hecho, el compromiso a menudo se pronuncia como una virtud. Es diplomático y razonable. Por otro lado, aquellos que se aferran a su integridad se ven tan difíciles, duros y de nariz, y sin preocuparse por el bien común. Usted puede entender cómo el mundo piensa de esa manera, pero ¿no deberían los cristianos ser diferentes? Lamentablemente, demasiados creyentes se preocupan por lo que la gente pensaría, diría o haría si toman una postura sobre principios divinos. Así que en vez de eso, ponen en peligro sus convicciones o los mantienen bajo el amparo de la oscuridad. Si usted es uno de esos cristianos pusilánimes o si conoce a personas que lo son, me gustaría animarle a tomar una lección de la vida de un hombre con templo. Y aquí me quiero detener un poco en este aspecto. Quiero llevarlos a una pregunta. Si Jesús viera hoy a aquellos que han decidido seguirle y que han decidido obedecer su palabra, ¿qué pensaría de ellos? ¿Qué pensaría de aquellos que han decidido seguir su palabra? ¿Pensaría que son diferentes? ¿Realmente tú y yo, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo y coherederos con Él, hacemos diferencia de las otras personas con nuestro diario vivir, con nuestro vocabulario, con nuestra forma de pensar, aún con nuestra forma de transmitir lo que pensamos y lo que sentimos? ¿De verdad estamos haciendo esta diferencia? Pues bien, quiero contarte en esta noche que de la única manera que tú y yo podemos hacer esa diferencia es teniendo al precioso Espíritu Santo en nuestras vidas. Es de la única manera que tú y yo hacemos esta gran diferencia. Y dice que Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones basándonos en lo que el sistema nos ofrece? Pero cuando venimos a la palabra y encontramos respuesta, no nos agrada lo que encontramos allí. Pues bien, hoy vengo en la noche de hoy a decirte algo muy importante en esta noche. Y es que si tú y yo no nacemos de nuevo, de cierto, no podremos entrar en el reino de los cielos. Ser diferente no es solamente ser cristiano, llevar una Biblia y llevar una vida cristiana, o llevar un estilo de vida distinto al que llevan las otras personas. Ser diferente no se lleva hacia afuera, ser diferente es de adentro hacia afuera. El ser diferente no es pertenecer a una tribu urbana. El ser diferente no es llevar un piercing, un tatuaje, una forma de vestir. Cuando tú llevas algo así en tu cuerpo, no te hace diferente, porque estás perteneciendo a un grupo de personas que también lo hacen, que también utilizan este tipo de cosas para expresar su personalidad, pero no te hace diferente. Esto realmente no te da una diferencia. Lo que te hace diferente es llevar el sello del precioso Espíritu Santo en tu vida. Es llevar la presencia de Dios a donde quiera que tú vayas. Es cuando tú decides no contaminarte con lo que el mundo te ofrece. Es cuando tú realmente aprecias el sacrificio que Jesucristo nuestro Señor ha hecho en la cruz. Y dice la prueba de integridad. Después de su primera invasión de Judá y el asedio de Jerusalén en el año 606 a.C., el rey Nabucodonosor tomó como rehenes a decenas de jóvenes judíos de calidad que probablemente estaban en su adolescencia para ayudar a asegurar el éxito de sus planes a largo plazo para el dominio mundial. Uno de los jóvenes estaba destinado especialmente para la grandeza y hoy su nombre es sinónimo de integridad y de espíritu de convicción. Su nombre es Daniel. No fue el cautiverio lo que puso a prueba la integridad de Daniel, era un privilegio. Cuando el rey ordenó a su oficial jefe, Aspenaz, a elegir de entre los israelitas, él buscó jóvenes con ciertas cualidades, que tenían que ser jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Esto es lo que respalda el texto bíblico que hemos acabado de leer. Y continúa diciendo, el rey ordenó a Aspenaz que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos, incluyendo las matemáticas, la astronomía, historia natural, la agricultura y la arquitectura. Esto está soportado en Daniel 1:4. Ellos comían la comida del rey y bebían el vino del rey, y después de 3 años iban a tener una posición garantizada en el servicio personal del rey. Dudó que los otros exiliados les fuera también. Corresponde a un requisito importante haber comido o haber bebido del banquete preparado para estos jóvenes. En el mundo nos pueden poner muchos requisitos para alcanzar puestos importantes, como jóvenes para entrar o encajar en un grupo social, en un grupo de amistad. Quizás hay pasos que seguir o hay requisitos que cumplir indispensables para pertenecer a ese grupo social o a ese grupo de amistad. Pero déjame decirte que a ti el sello que el Espíritu Santo te ha dado, aquel sello que fue dado en ti desde el momento que recibiste a Jesucristo en tu corazón y desciende sobre ti el Espíritu Santo de Dios, desde ese momento tú no tienes la necesidad de cumplir con ningún requisito que el mundo te esté pidiendo. ¿Sabes por qué? Porque tú ya tienes la gracia y por ende el favor del Espíritu Santo, y vas con Él, y a donde quiera que tú vayas, Él también irá contigo. Y a donde quiera que tú vayas, vas a obtener el favor porque Él va contigo. No necesitas, óyeme bien joven, tú que me estás escuchando, no necesitas fumar ningún tipo de droga. No necesitas hacer algo indebido para pertenecer a un grupo de amistad y que seas aceptado en la sociedad. No necesitas de esto. Lo que tú realmente necesitas es ser diferente. Y lo único que te hace diferente es Jesucristo en tu corazón y en tu vida, gobernando tu ser. Es lo único que te va a venir a traer diferencia. Mira cómo Daniel fue escogido de entre muchos jóvenes, aún sin haber cumplido con el requisito de comer y beber del banquete que había sido preparado para aquellos jóvenes que iban a trabajar en el palacio del rey. Pero, oh sorpresa, este hombre cree en Dios, ama a Dios y le cree a Dios, y de una manera sobrenatural le dice al jefe de los eunucos en fe: mira, nosotros no vamos a consumir de este alimento, pero por favor danos legumbres y danos agua, y durante un mes completo. Después de que ese tiempo pase, tú vas a venir y nos vas a hallar mejor que aquellos que han consumido la comida del rey. Déjame decirte que tú no necesitas encajar en este mundo para ser diferente. Tú no necesitas pertenecer a ninguna tribu urbana para ser diferente. La diferencia está en ti cuando recibes a Cristo en tu corazón y tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Fuiste creado único, no hay otro como tú, ni físicamente ni intelectualmente. Eres especialmente diseñado por el dedo de Dios y no necesitas absolutamente de nada para encajar en esta sociedad. Tú que me estás escuchando y eres cristiano, Y quizás has pensado que por ser cristiano eres rechazado y te sientes mal y has empezado a experimentar soledad dentro de ti. Hoy vengo a decirte que el precioso Espíritu Santo es tu mejor amigo. Es aquel que te sostiene, es aquel que te lleva y es aquel que te permite alcanzar las metas, los sueños y los propósitos que Dios ha trazado sobre tu vida. Tú eres escogido de Dios en el amado desde antes de la fundación de este mundo. Así que tú ya tienes el sello de la diferencia de parte del reino de los cielos. No necesitas, óyeme bien, siendo cristiano y aquel que no conoce y no es cristiano, déjame decirte que tú no necesitas llenar vacíos perteneciendo a un grupo en específico. Tú lo único que necesitas es abrirle tu corazón a Dios, abrirle tu corazón a Jesús y que Él lo llene completamente para que Él sea aquel que gobierne tu vida y que sea el capitán de tu barco llamado vida. Tú no necesitas de nada más. Sigue el ejemplo de Daniel. Mira a este hombre íntegro desde su juventud. Mira este joven que decidió apartarse, en primer lugar obediencia, y decidió apartarse, caminar por la santidad. Cuando tú decides apartarte, ¿qué quiere decir? Santo quiere decir ser apartado. Y nos apartamos no solamente del mundo, sino de conversaciones que no nos edifican. Nos apartamos de lugares que no nos edifican. Nos apartamos hasta de música que no edifica nuestras vidas. Hoy yo quiero lanzarte un reto muy especial que al principio fue lanzado a mi vida cuando decidí tomar las cosas de Dios en serio. Pero aún así quiero decirte algo. Tú no te tomas las cosas de Dios en serio, no. Ya Dios a ti te tomó en serio desde el principio de la creación. Dios a ti te amó primero desde el principio de la creación. Por ende, lo único que nos queda es ser agradecidos con su sacrificio. Cuando yo decidí que iba a dejar atrás absolutamente todo aquello que no edificaba mi vida y me recordaba mi pasado, decidí empezar a limpiar mi mente. Hoy hablábamos acerca de un libro llamado El campo de batalla es la mente. Y allí comienza todo. La basura que hay en tu mente, ¿eres tú el protagonista de dejarla o de sacarla de allí? ¿Eres tú el que debes tomar la iniciativa de hacerlo? Cuando tú empiezas a limpiar tu mente, entonces se cumple la palabra que está en Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, a este sistema, a este tiempo, sino renovad vuestro entendimiento mediante el conocimiento de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo hacemos esto? Pues bien, diariamente toma la palabra y llénate de ella. Cada versículo que entra a tu mente limpia aquello que el enemigo ha filtrado en tu mente. Cada pasaje bíblico que viene a tu vida limpia lo que hay en tu mente que no te edifica y no cumple el propósito de Dios sobre tu vida. Hoy quiero invitarte a que empieces a obedecer, a apartarte de lo que no te edifica. Aquello que no te edifica, te destruye. Así es, aquello que no viene a aportar a tu vida, te destruye. Así que hoy vengo a lanzarte un reto, que empieces a analizar qué hay en tu mente. Empieces a analizar qué sale por tu boca, qué entra a tus oídos y qué permites que pase a tu corazón. Y hoy vengo a decirte que lo que el precioso Espíritu Santo nos viene a enseñar es que seamos diferentes. Que el mundo sea como quiera. Aún aquellas personas que quieren caminar con Cristo a su manera, que sean como quieran, pero tú y yo seamos diferentes. Y que en todo momento, cuando debamos de tomar una decisión crucial para nuestras vidas, digamos como dijo Daniel en el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y quiero invitarte a que en lugar de Daniel pongas tu nombre. Y Andrea puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y en lugar de porción de la comida del rey, pongas deleites y placeres del mundo. Y Andrea propuso en su corazón no contaminarse con los deleites y placeres del mundo. Por tanto, no se te obliga a contaminarte. Todo es lícito, mas no todo conviene. Analicemos qué estamos dejando entrar a nuestras vidas y decidamos, como fue Jesús y como fue Daniel y como fueron muchos hombres que decidieron ser diferentes porque Cristo moraba en sus corazones. Y el precioso Espíritu Santo era aquella prenda, aquella arra de vida eterna que sellaba aquellas vidas para salvación y vida eterna. Y este fue el tema de hoy. Anhelamos que haya sido de bendición para ti. Quiero invitarte, si tú no eres cristiano, a que empieces a conocer a Jesús. ¿Sabes? La persona de Jesús anhela que tú desees abrir tu corazón. No en vano dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es tan maravilloso que aún después de aquel sacrificio tan grande en la cruz del Calvario, Él esté tocando la puerta de tu corazón como un caballero y Él esté esperando a que tú le abras. Tal vez te han hablado de Él muchas veces, pero hoy quiero decirte en esta noche que cuando Él toca una vida, un corazón, jamás vuelve a ser igual. Quiero invitarte a que hagas la siguiente oración. Y quiero decirte que con esta oración realmente estás confesando a Jesús como único y suficiente Salvador. No es una oración para salvación, no. Dice la palabra que con la boca se confiesa para salvación. Pero es necesario y es indispensable creerle a Él. Así que te invito a que repitas después de mí. Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado. Te reconozco como único y suficiente Salvador. Hoy entiendo el tiempo que he perdido sin ti. Anhelo conocerte. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y me borres del libro de la muerte. Toma el control de mi vida, de mi mente y de mi corazón. Enséñame a caminar contigo. Gracias por aquel sacrificio en la cruz del Calvario. Y bueno, si tú hiciste esta oración, te invito a que busques un lugar donde puedas congregarte y aprender más acerca de la persona de Jesús. Allí te van a enseñar cómo caminar con Cristo. Y cada día te invito a que le abras tu corazón y en sinceridad le digas cómo te sientes y empieces a abrirte a Jesús y a tener una relación personal con el Maestro. Te aseguro que tu vida jamás volverá a ser igual. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de bendición para todos ustedes. Fue de bendición para esta servidora, que cada que transmite un programa y da a conocer un tema que ha sido elegido y escogido por el precioso Espíritu Santo, se le renuevan sus fuerzas. Te invitamos a que nos sintonices el próximo miércoles a las 8:30. Estamos en espera de dar también programa los días lunes, pero todavía no ha sido confirmado. Así que por el momento te invitamos a sintonizarnos los miércoles, hora Colombia 8:30, hora Colombia, Perú y México, hora Argentina 10:30 de la noche, hora Venezuela 9:30. Gracias por compartir este espacio con nosotros. El precioso Espíritu Santo encabeza como director invitado principal de este programa y su servidora Silvia Mazo. Hasta una próxima emisión. Dios los bendiga y que continúen cada día enamorados de el Maestro. Bendiciones. In a statement released today, scientists have announced that based on their research, they have concluded that God is a myth. Surely.